Mi nombre es Martín, vivo en el barrio Villa del Lago. La problemática que tenemos es la tema de las calles. Allá hace 20 días que, bueno, hoy llovió, hoy domingo llovió, pero hace 20 días que no había llovido, y el desastre de las calles, Magneto, Rocini, La Martini, Rondó, son todas calles del barrio y tenemos grietas muy profundas en la calle, que la cual nos dificulta mucho el tema de transitar con los autos, la entrada a nuestras casas, todo. Como muchos reclamos hechos sobre a la municipalidad, el 147, pero no tenemos respuesta del municipio. Sobre un mismo reclamo tengo hecho tres veces sobre ese número de reclamo, y otros vecinos míos también, sobre un mismo número de reclamo, tienen tres o cuatro llamadas al 147, y la respuesta es nada. Tenemos una sola acceso al barrio, que es por la calle Racine, y bajando por Manel, y es un desastre el estado de las calles, y el tema es que, bueno, hoy ponerle tenemos que llamar a la policía, y la policía no puede entrar pues por el estado de calle mismo también, ¿viste? Entonces, con los vecinos hemos puesto de acuerdo en llamar a los medios, para ver si de esa forma podemos llegar al municipio a que llegue, para que vengan y se hagan de la situación de la calle. Nos cobran impuestos como residencial, pero el estado de las calles es solo un desastre. Esa es un poco, Pablo, la situación, como yo te comentaba. Y bueno, esto es una zona de muchas cabañas, de muchos pisos. Tenemos el acceso del diquecito de este lado. Después se dificulta mucho el poder transitar en auto, es imposible. Y bueno, la semana pasada mandaron un inspector a revisar las calles, pero de ahí a que manden una máquina, porque no solo mandar una máquina, hay que rellenar ahora, porque la lluvia se llevó parte de la calle, se la llevó la lluvia. Tenemos grietas 3 o 4 metros de largo por 80 o 90 centímetros de profundidad. Entonces ahora no solo se aplanar con una máquina, sino que tienen que traer el material para poder rellenar, porque las grietas son muy grandes. Y bueno, eso es un poco el problema que estamos pensando con los vecinos. Si seguimos en respuesta, vamos a cortar la ruta 38, y la vamos a cortar. Ya lo hemos decidido la semana que viene, si no tenemos respuesta, vamos a cortar la ruta 38. No sabemos bien si el puente negro, porque todo el barrio de Villa del Lago está padeciendo de esta situación. Parece que no existimos para el municipio. Y entonces estamos pensando, ya lo hablamos con vecinos, y de no tener respuesta vamos a cortar la ruta 38. Claro. Para que de esa forma me puedan escuchar. Uh-huh. Esto, es, por lo que me contabas, parece que no es una problemática de estos 20 días, también es anterior. Eso es eterno, el problema es que cada vez que llueve tenemos ese problema, porque imagínate que este lugar es en Villa del Lago, es un lugar que se llama El Vallecito, tenemos una diferencia de altura de ponerle de la ruta al nivel de nuestras casas, y como 30, estamos 30 metros abajo. Claro. Entonces cuando llueve baja con mucha fuerza el agua y barre todo, barre profundo, así que se lleva todo lo que arena, tierra, todo lo que se queda en las piedras, a la vista, y bueno, eso es lo que dificulta el poder transitar el auto. Uh-huh. Es siempre. Hace 2 años me hicieron una bajada de cemento, y bueno, eso mejoró muchísimo, pero ahora eso hace que el agua corra con más fuerza todavía y socave cada vez más. ¿Y si se han quedado auto, no? ¿Tiene estos problemas? Sí, el otro día tuvimos que sacar un auto bajito que... venía bajando uno de la ruta y uno que subía, y por querer darle espacio para que cruce, porque sube y baja con una sola mano, porque la otra mano está en la grieta, y bueno, se fue al pozo y bueno, se cayó el auto ahí, y bueno, tuvimos que ir a socorrerlo, digamos, a ayudarlo a salir del pozo. Claro. Por aquí hay gente que no conoce, gente que son turistas, que no conocen la ciudad, y que al no conocer pasan esas cosas. El tema es, como te digo, ¿viste? Por ahí tenemos que llamar a una ambulancia, tenemos que llamar a policía, no pueden entrar, tienen que estar dando vueltas a ver por dónde pueden entrar al barrio, porque es imposible, ¿viste? Esa es la situación que tenemos que ver en el barrio, ¿viste? Todo eso con las calles Manero, la Rocine, la Martínez, son todas calles de tierra o piedra, como quieras llamarle, pero con esa dificultad, ¿no? ¿sabes? Ese problema lo tenemos, esos comentarios se nos hacen los turistas cuando llegan al estado de las calles, que están vueltas para ver, o te preguntan por dónde pueden salir, por dónde pueden entrar, que no esté tan roto, ¿viste? Y por ahí es molesta, ¿viste? Claro. Así que bueno, esta es la situación. Te digo, la semana que viene vamos a ver si no nos escuchan, vamos a tener que hacer otra, que bueno, ya hablamos con varios vecinos, le cortó la ruta 38.